de Talavera Fútbol Sala en esta primera acción de riesgo que tuvo el equipo talaverano. Sin embargo, están bien parados, tomando la iniciativa los jugadores del equipo local de Viruta Costa. Y va otra vez el equipo talaverano a través de Junto Cáceres para aquel, el de los zapatitos amarillos. Ahí estaba aquel jugando la pelota para Danta. Danta la cambia entera de izquierda a derecha para Chicho para aquel. Se viene aquel, está en terreno contrario. Dos hombres del equipo navarro lo marcaban el número 9 Thiago y el número 3 Casio. Y este último, el brasileño, le cometió infracción en el lanzamiento libre que ofrece el equipo talaverano. Según ataca lo de Carlos Sánchez, entrando por el costado derecho. Es buena la opción para el equipo de la Ciudad de la Cerámica. Está ganando el bombardeo Fernando Álvarez Araujo. Nando, el capitán número 7, seguramente le va a mover la pelota aquí, que entra por el costado derecho. Está aquí de costado por derecha que favorece al equipo de Carlos Sánchez. Ahí está Junto Cáceres para Nando. Controla la pelota media Nando, porque se tiene que devolver ante la marca del número 4 Miguelín. Va hacia atrás que portero, Superman Herrero, el portero de la verano ya impulsa, se le brinda, otorga la pelota para Junto Cáceres, la saca hasta la mitad de la cancha, la juega para Chicho, se viene Chicho, quiere levantar el centro buscando a Nando, alcanza a rebotar primero la pelota, era el número 4 Miguelito Rivera de Barra y se va fuera del campo de juego. ¿Y dónde está la gordita querida, señores? Ahí está la gordita querida, la paratita que la va dominando el equipo de la verano.